Sección 7. Meditaciones. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Meditaciones, de Marco Aurelio, traducido por Jacinto Díaz. Libro séptimo. 1. ¿Qué viene a ser la perversidad? Es lo que has visto muchas veces, y así, en todo acontecimiento, ten a mano esta reflexión. Esto es lo que viste en varias ocasiones. Absolutamente desde el principio al fin hallarás los mismos sucesos de que están llenas las historias, de que al presente abundan las ciudades y familias particulares. Nada encontrarás de nuevo. Todo es cosa trillada y de breve duración. 2. ¿De qué otro modo se te pueden borrar las máximas de la filosofía, a no ser que se amortigüen las ideas que son correspondientes a los mismos preceptos filosóficos? De ti pende el avivarlas de continuo. Yo puedo formar sobre este y el otro punto el debido juicio, y si puedo, ¿por qué me turbo? Nada absolutamente tiene que ver con mi mente lo que está fuera de ella. Mantente en esta disposición y todo te irá bien. Tienes en tu mano el revivir, volviendo sobre ti, mira otra vez las cosas con los mismos ojos con que antes las viste, porque en esto consiste el revivir y recuperarse un hombre. 3. La vana ficción y cuidado en todo género de pompa, las representaciones del teatro, los rebaños de ganado mayor y menor, las justas o ejercicios militares pueden compararse al entretenimiento de echar huesos a los perros y migajas a los peces en los estanques, al afán y acarreo de las hormigas, a las corridas de los amedrentados ratoncillos, a las figurillas de los titiriteros. Conviene, pues, que en estas diversiones se pase un rato con gusto, pero sin hacer ostentación de semejantes bagatelas. Antes bien, entendiendo que cada uno se hace tanto mayor mérito cuanto más importantes las cosas en que emplea su estudio. 4. En la narración, conviene atender a las palabras que se van diciendo, igualmente que a cada uno de los movimientos e impulsos de los que se está haciendo, y, a la verdad, en esto importa mirar, luego, a qué fin se dirige su intento, pero en lo otro debe ser reparar bien qué es lo que se quiere significar. 5. O me basta mi talento y habilidad para el tal negocio o no. Si me es suficiente, me valgo de ellos, para el efecto como de un instrumento dado por la común naturaleza. Si no son proporcionados, o cedo el asunto a otro que puede darle mejor y más feliz éxito, salvo que por otro lado no sea esto de mi obligación personal, o lo hago como puedo, tomándome un compañero, el cual con la ayuda de mi mente pueda hacer aquello que entonces sea oportuno y útil a la sociedad, visto que cuanto yo hiciere por mí mismo o con la asistencia y favor de otro, se debe encaminar al bien del público. 6. ¿Cuántos se hallan ya sepultados en el olvido, habiendo antes sido muy aplaudidos? ¿Y cuántos de los que celebraron a esto fueron asimismo borrados, tanto ha de la memoria de los hombres? 7. No te corras de ser ayudado de otro. Lo que a ti te incumbe es cumplir con tu deber del mismo modo que al soldado le toca dar el asalto a la fortaleza. Pues qué importa que tú, estando cojo, no puedas subir a las almenas por ti solo, si te es posible con el amparo de otro. 8. No te perturbe lo que vendrá después, porque si fuere necesario, tú le saldrás al encuentro armado de la misma razón de que ahora te vales para las cosas presentes. 9. Todas las cosas están trabadas y encadenadas entre sí, y su enlace es tan sagrado que casi no se halla una que sea extraña y ajena a la otra, porque todo se ve coordinado y contribuye esto al adorno del mismo universo. Y es que el mundo viene a ser un compuesto de todas estas cosas y un Dios en todas ellas, una sustancia, una ley, una razón común a todos los animales, finalmente una verdad, puesto que es una misma la perfección de los vivientes que participan de una misma razón. 10. Todo lo material muy en breve desaparece en la sustancia común del universo, y toda causa prontamente se resume en la razón o mente universal. Finalmente, la memoria de todas las cosas queda presto sepultada en lo inmenso de la eternidad. 11. Para un viviente racional es una misma la acción conforme con la naturaleza y la que es según la razón. 12. ¿Conviene ser justo o si no, amonestado? 13. A la manera que los miembros de un cuerpo dependen entre sí en sus compuestos, a ese modo las criaturas racionales, aunque separadas, tienen entre sí igual relación, habiendo sido producidas para cooperar a un mismo fin. Esta consideración se te imprimirá más altamente si muchas veces dices para contigo mismo: yo soy un miembro de este sistema que consta de naturalezas racionales. Pero caso que tú digas, usando de la letra R, Ro, que eres una mera parte, aún no amas de corazón a los hombres, todavía no recibes la debida complacencia en eso mismo de hacerles bien. Además, que solo haces eso por puro decoro, no como si a ti te hiciese bien. 14. Acaezca exteriormente lo que se quiere a los miembros de mi cuerpo, que están sujetos a padecer por un acaso semejante. Quéjense ellos si quieren, que son los mortificados, pues yo, mientras no opine que hay algún mal en lo acaecido, no recibo daño, y más estando en mí mismo el no imaginármelo. 15. Diga o haga todo lo que le plazca, a mí me conviene ser bueno, no de otra suerte que si el oro o la esmeralda o la púrpura igualmente dijese siempre, por más que haga o diga cualquiera, conviene que yo sea esmeralda y que retenga mi propio color. 16. ¿No es la mente la que se alborota y perturba a sí misma? Quiero decir, ¿no es la que se amedrenta a sí misma, la que de suyo se aflige, la que excita en sí las pasiones? Y caso que algún otro pueda intimidarla o entristecerla, hágalo, pues pende de su voluntad el que no se mueva a semejantes afectos, opinando que hay algún mal. El cuerpo sí puede, cuide de sí para que no le venga algún trabajo, y si padece alguna molestia en todo lance, quéjese. Pero el alma que teme, que se aflige, que absolutamente hace su juicio acerca de estos afectos, nada tendría que sufrir si no incurriese en la falta de formar un tal dictamen, puesto que la mente por sí de nada necesita, si a sí misma no se acarrea la necesidad y no está sujeta a perturbaciones y embarazos, a no ser que ella se perturbe y embarace a sí misma. 17. ¿Consiste la felicidad de un hombre en tener buen numen interior o buena alma y buena conciencia? Pues en vista de eso, ¿qué haces acá, oh imaginación mía? Vuélvete, te lo pido por los dioses, como has venido. Para nada te necesito. Tú has venido según la antigua costumbre. No me irrito contra ti. Solo te suplico que te vayas. 18. ¿Por qué teme alguno la mutación? Pues ¿qué cosa se puede hacer sin que ella intervenga? Y ¿qué otra cosa se hallará más agradable que esta, o más familiar a la naturaleza del universo? ¿Por ventura podrás usar del baño caliente sin que la leña se mude y convierta en fuego? ¿Te podrás nutrir sin que la comida se mude en tu alimento? ¿Acaso se puede llevar a cabo alguna cosa, a no ser que sea por vía de mutación? Ahora, pues, ¿no ves tú que viene a ser una cosa semejante tu mutación e igualmente necesaria a la naturaleza del universo? 19. Todos los cuerpos, a manera de un torrente, van pasando a la sustancia del universo, con el cual tienen un mismo ser y conspiran a una misma obra. No de otro modo que los miembros de nuestro cuerpo van a una entre sí mismos. Y en efecto, ¿cuántos Crisipos, cuántos Sócrates y cuántos Epíctetos se absorbió ya el tiempo? Haz, pues, que esto mismo te ocurra a la memoria respecto de cualquier hombre o cosa. 20. Una sola cosa me hace andar fuera de mí mismo, y es que acaso haré yo lo que no sea conforme a la condición del hombre, o de modo que no sea correspondiente a su estado, o lo que, atendidas las circunstancias, no es debido. 21. Ya está cerca el tiempo en que a todos los echarás en olvido y todos se olvidarán de ti. 22. Es propio del hombre amar aún a los que ofenden. Esto se hará si al mismo tiempo se te ofreciere, que también son de tu misma naturaleza y que pecan por ignorancia y como forzados, además de que, así tú como ellos, moriréis dentro de poco tiempo, y, sobre todo, que ellos no te hicieron daño, puesto que no han hecho que tu alma fuese peor de lo que antes era. 23. La naturaleza del universo forma de la sustancia común, como de una cera, ahora un potro. Luego, después, deshaciendo éste o fundiéndole, se sirve de la materia para producir un árbol. Más adelante, para la formación de un hombre. Finalmente, para la producción de cualquiera cosa, subsistiendo cada una de estas por un tiempo muy limitado, pero jamás es penoso la arquilla el que la deshagan, como no lo fue el haberla fabricado. 24. El aspecto desagradable en el semblante es muy contrario a la naturaleza, y cuando se afecta con frecuencia, hace desaparecer la hermosura y gracia natural, o al cabo la echa a perder de manera que después no es posible recuperarla del todo. De esto mismo podrás colegir que también es contrario a la razón. Porque si uno cogiese tal hábito que llegase a perder todo el remordimiento de su conciencia en el obrar mal, ¿a qué fin había de prolongar sus días? 25. La naturaleza, que todo lo rige y ordena, muy en breve transformará todo cuanto ves en el mundo, haciendo que de su materia nazca otra cosa, y de la materia de esta misma se produzca después otra, para que el mundo vaya siempre renovándose. Cuando alguno delinque en algo contra ti, luego procura discurrir qué juicio habrá hecho del bien o del mal cuando pecó, porque, examinando esto, le compadecerás y no te admirarás ni te moverás a indignación, visto que tú también sueles formar dictamen de aquello mismo u otra cosa semejante es un gran bien, y así es razonable que le perdones. Y dado que no convengas con él, teniendo por buenas o malas las mismas cosas, aún por esto mismo, con mayor facilidad, deberás estar de buen ánimo para quien pecó por ignorancia. 27. No conviene pensar tanto en los bienes que nos faltan, cuanto en los que presentemente tenemos, aunque entre estos deberás parar la consideración sobre los más aventajados, y con este motivo reflexionar con cuánta solicitud los buscarías si no los tuvieses. Sin embargo, guárdate al mismo tiempo de que por esta complacencia en poseerlos, no te acostumbres a tenerlos en tanta estima, de modo que si alguna vez no los tuvieres, su falta te haya de perturbar e inquietar. 28. Recógete dentro de ti mismo, supuesto que la mente racional es tal por naturaleza que vivirá contento en sí, obrando con justicia y logrando, además de eso mismo, la tranquilidad más apetecible. 29. Borra esas ideas de tu fantasía, reprime los ímpetus desordenados del apetito, cíñete al tiempo presente, penetra bien cuando a ti o a otro acontezca. Distingue y divide todo objeto en causa eficiente y material. Piensa en la última hora de tu vida. La falta cometida por otro, déjala allí donde subsiste el pecado. 30. Conviene extenderse en la contemplación de lo que se habla y penetrar con la consideración en lo que se hace. 31. Adórnate con la simplicidad, modestia e igualdad de ánimo acerca de las cosas de sus yo medias entre la virtud y el vicio. Ama al linaje humano, sigue a Dios, porque como dice aquel poeta, todo de arriba viene así ordenado. Pero caso que solos los elementos sean de arriba dirigidos, te debe bastar el acordarte de que todas las cosas, o por lo menos las más de ellas, son gobernadas y están sujetas a cierta ley. 32. Por lo que mira a la muerte, ya sea una mera dispersión de las partes, ya una resolución en átomos o una pura aniquilación, al cabo viene a reducirse o a una total extinción o a una mutación solamente. 33. Por lo que toca al dolor, claro está que si es insoportable, en breve mata, y que si da largas, es tolerable. Entretanto, la mente podrá, con su modo de pensar, mantener su paz sin que quede deteriorada en algo la parte principal. Pero los miembros maltratados con el dolor, explíquense contra él, si pueden, y den su queja como les parezca. 34. Respecto a la fama, considera los ánimos de los ambiciosos, qué son en sí las cosas que rehúsan y cuáles las que apetecen. Y reflexiona también que, como los montones de arena, acumulados unos sobre otros, quedan ocultos los primeros. Así, en la vida, los sucesos anteriores se ven presto sepultados en el olvido con los que ocurren después. 35. Nota este dicho de Platón. Por ventura juzgas que aquel que tenga un entendimiento elevado con una justa idea de toda la eternidad y de toda la naturaleza le parecerá ser una gran cosa la vida humana. No es posible, dijo. Luego, ¿este tal no reputará la muerte por una cosa terrible? Nada menos que eso. 36. Ve aquí la bella sentencia de Antístenes. Es cosa regia hacer mercedes, recibiendo en pago murmuraciones. 37. No es puesto en razón que la mente tenga a su mando el semblante para fingirlo y ajustarlo a su gusto, y que ella no sepa acomodarse y componerse como es debido. 38. Dice muy bien Eurípides, el enojo volver contra las cosas. No es razón, pues de enojos no se cuidan. 39. Épico escribe, a los dioses y a mí da regocijo. 40. Eurípides en otro lugar dice así, se debe a guisa de madura espiga, una vida cortar y dejar otra. 41. Escribía el otro trágico, no sin causa o motivo, ya los dioses desestiman a mí y a mi linaje. 42. Con mucho fundamento dijo el cómico, la razón y justicia a mí se inclinan. 43. No debes lamentarte con los afligidos ni mostrarte conmovido. 44. Estas son palabras de Platón. Yo a este tal le opondría la siguiente y justa razón. No piensas rectamente, oh buen hombre, si eres de parecer que un varón, aun siendo de poca suposición, debe contar mucho con el riesgo de perder o no perder la vida, ni que sólo debe considerar, cuando obra, si lo que él hace es justo o injusto, y si su acción es propia de un hombre bueno o de un malhechor. 45. Del mismo es el presente lugar. En realidad, es así, oh varones atenienses, que en donde quiera que alguno se colocare, juzgando aquel puesto por el mejor o que fuese destinado por el magistrado, debe perseverar en él, según mi dictamen, aunque corra peligro, no reputando en nada ni el perder la vida ni otra cualquier cosa, acto hay que de evitar la infamia. 46. Del mismo es lo que sigue. Pero, oh hombre feliz, mira si el ser generoso y bueno sea otra cosa que el conservarse así o salvar a otros. Ni a la verdad, un hombre que sea verdaderamente bueno debe desear con ansia esto de vivir por tanto tiempo, ni conviene amar sobrado su vida, sino que sólo debe pensar en adelante de qué modo podrá vivir lo mejor que quepa todo aquel tiempo que hubiere de gozar de la vida, dejando a Dios esos otros cuidados y dando crédito al dicho de las mujeres, que ninguno puede evadirse de lado. 47. Conviene mirar el curso de los astros, como quien gira con ellos, y contemplar también las mutuas conversiones de los elementos, porque las consideraciones de estas cosas purifican esta vida terrestre. 48. Es bello aquel lugar de Platón en donde dice, importa mucho a quien raciocine acerca de los hombres que contemple también como desde una atalaya lo que pasa en la redondez de la tierra, cada cosa en su género, los ejércitos, las labranzas, los matrimonios, las treguas o pactos, los nacimientos y las muertes, el tumulto de los tribunales, los países desiertos, las diferentes naciones de gente bárbara, las fiestas, los funerales, las ferias, una total confusión y, por fin, el universo, que se compone de cosas entre sí contrarias. 49. Hace muy al caso el que uno considere los sucesos pasados y tantas conversiones de dominios, pudiendo con esto prever lo venidero, porque sin duda lo que vendrá después tendrá absolutamente el mismo aspecto, no siendo posible que salga de aquel orden con que se hace lo presente. De aquí es que viene a ser lo mismo observar por 40 años lo que pasa en la vida del hombre que observarlo miles de años, pues, ¿qué más habría de ver? 50. Observa lo que dice Eurípides. Lo nacido en tierra cae y torna al cielo lo que de él provino. Siendo esto o una desunión del enlace que tienen entre sí los átomos o una igual dispersión de los elementos insensibles por naturaleza. 51. También conviene notar eso otro que escribe él mismo. De mortal vida entretener queremos, el curso con comer y divertirnos, pero al fin no sin llantos laboriosos, por fuerza tras del aire nos iremos, suscitado por Dios. 52. Sufre enhorabuena que alguno sea más hábil luchador que tú, pero guárdate de que ninguno sea más liberal, ni más modesto, ni más bien dispuesto a lo que acontezca, ni humano y benigno respecto a los defectos del prójimo. 53. En donde quiera que se pueda perfeccionar alguna obra, según lo pide la razón, que es común a los dioses y a los hombres, no es posible que allí haya mal grave, puesto que no hay por qué sospechar algún daño en aquello en que se puede lograr la ventaja y utilidad de que en su operación salga con prosperidad y tenga el éxito conforme a la condición humana. 54. En todo y por todo pende de tu arbitrio ya el complacerte religiosamente en la presente disposición de la providencia, ya el tratar según justicia y razón con tus contemporáneos, ya el usar con artificio de la presente idea para que ni lo más recóndito se te pase por alto. 55. No gustes de escudriñar el espíritu de otro, antes bien mira de hito en hito hacia aquel término a que te conduce la naturaleza, ya sea esta la universal, mediante las cosas que te acontezcan, o la tuya propia por razón de los oficios que debes practicar, teniendo cada uno la obligación de hacer lo que es correspondiente a su estado, pues el resto de las criaturas fue dispuesto para servir a los racionales, al modo que en toda otra cosa lo inferior se hace por respecto de lo superior, pero las racionales han sido hechas para ayudarse mutuamente, y así lo que tiene el primer lugar en la condición humana es lo que mira la común sociedad, y el segundo, el no rendirse a los halagos de los sentidos, porque es propio de la facultad racional el reducirse a ciertos límites y no vencerse jamás de los movimientos sensuales e impulsos del apetito, por ser ambos brutales. Además de que la virtud intelectiva pretende conservar su superioridad y no permitirá dejarse subyugar de ellos, y con muchísima razón, puesto que por naturaleza le pertenece servirse de todos ellos. Finalmente tiene el tercer lugar en la naturaleza racional en no incurrir en algún error ni el dejarse seducir. El alma, pues, que se adhiera a las máximas insinuadas, prosiga su camino derecho y habrá conseguido lo que la es propio. 56. El resto que te quedare de vida conviene pasarlo, según dicta la naturaleza, como muerto ya al mundo y como quien solo hubiese vivido hasta el tiempo presente. 57. Solo debes tener afición a lo que te acontezca y venga destinado de la providencia, pues, ¿qué otra cosa te podrá ser más oportuna? 58. En todo evento, haz por tener a la vista aquellos hombres a quienes ha sucedido lo mismo que a ti, y después lo llevaban con repugnancia, lo extrañaban y se quejaban amargamente, y al cabo, ¿en dónde se hallan ahora? En ninguna parte ya. Pues, ¿por qué deseas imitarles? ¿No sería mejor dejar esos extraños sentimientos a quien se conmueve e inmuta con ellos, dedicándose en un todo a pensar cómo podrás aprovecharte de los acontecimientos humanos? Porque si hicieres buen uso de estos, también te servirán de materia en que ejercites la virtud. Mira solo por ti, y en cuanto hicieres, intenta dar a conocer tu bondad, acordándote que en cualquiera de los sucesos también hay diversidad de materias sobre que pueda recaer una acción virtuosa. 49. Reconoce tu interior. Dentro de ti está la fuente del bien que puede emanar de continuo si la profundizas siempre. 60. También conviene que el cuerpo no denote violencia en el movimiento ni en el ademán, porque se debe exigir de todo el cuerpo lo mismo que hace el alma con el semblante, conservándolo apacible y modesto, pero todo esto debe observarse sin afectación. 61. El arte de vivir bien tiene más semejanza con la palestra que con la orquesta, por cuanto debe uno estar sobre sí e inmoble contra los repentinos e improvisos accidentes. 62. Debes reconocer quiénes son esos por quienes deseas ser alabado y qué modo tienen de pensar, porque de esta suerte no los vituperarás incurriendo involuntariamente en alguna falta, ni echarás de menos sus aprobaciones, y más si mirares el origen y causa de sus juicios y pasiones del apetito. 63. Toda alma, según dice Platón, está privada de la verdad sin su consentimiento. Lo mismo, pues, la sucederá también respecto de la justicia, de la prudencia, de la benevolencia y de toda otra virtud semejante. Es de suma importancia que a menudo te acuerdes de esto, porque así serás más afable y benigno. 64. En todo trabajo ten luego a mano esta reflexión, que aquello no es indecoroso ni deteriora la mente, dueña de las acciones, pues no la vicia, en cuanto es material ni en cuanto es sociable. Y así, en las más de tus cuitas, válete del dicho de Epicuro, que el dolor no será insufrible ni eterno, si te acordares que tiene sus límites naturales, pero advierte también que muchas cosas nos son bien molestas sin que las echemos de ver, siendo en realidad cierta especie de dolor. Tal es el dormirse intempestivamente, el abrazarse de calor y el sentirse con inapetencia. Cuando, pues, te veas desabrido por alguna de estas cosas, di para contigo: mira que te dejas vencer del dolor. 65. Mira bien, no sea que alguna vez te portes con los hombres inhumanos como suelen estos tratar a los hombres. 66. ¿De dónde nos consta si Sócrates ha sido mejor y de índole más excelente que la de Telauges? Porque no basta saber que Sócrates murió con mucha gloria y grande valor, que disputaba ingeniosamente con los sofistas, que con gran paciencia se había pasado toda la noche sobre el hielo, que habiéndole mandado prender a un ciudadano salaminio, le pareció más justo el resistirse con bizarría, y que por las calles públicas andaba con fausto y arrogancia, aunque acerca de esto, con razón, puede uno dudar si fue verdad. Además, conviene también considerar en qué disposición tenía Sócrates su ánimo y si era capaz de contentarse con ser justo para con los hombres y religioso para con los dioses, no indignándose en vano contra el defecto de otro, ni fomentando la imprudencia de alguno, no recibiendo como cosa extraña o llevando como insoportable cualquiera disposición de la providencia, no permitiendo finalmente que la mente consintiese en las pasiones. 67. En la formación humana, la naturaleza no unió tu espíritu con el cuerpo de un tal modo que no te fuese libre el contenerte dentro de ciertos límites y pendiese de ti el cumplir con tus obligaciones, por lo que cabe muy bien que uno, cultivando su espíritu, se haga un hombre en sí divino y que sea desconocido de todos. Acuérdate siempre de esto y además no te olvides que son menester muy pocas cosas para pasar felizmente la vida. Y no porque uno desconfíe de poder ser un gran dialéctico y físico, por eso debe perder las esperanzas de llegar a verse libre de pasiones, a ser modesto, a ser amigo de la sociedad y a ser rendido y obediente a Dios. 68. Pende de tu voluntad pasar la vida con el mayor júbilo, por más que todos den las voces que quieran contra ti, y aunque las fieras despedacen tus miembros. Pues, ¿quién impide al alma que en medio de todos esos infortunios no se conserve en su tranquilidad, no mantenga un juicio verdadero acerca de los sucesos que la rodean, no persevere pronta en hacer el uso debido de los accidentes que tiene a la vista? De modo que el juicio dé a entender a lo que ocurra, tú, en realidad, eres esto, aunque en la apariencia muestres ser otro, y el uso diga a lo que se presente. Yo a ti te buscaba, porque lo que se me pone delante siempre me sirve de materia para ejercitar las virtudes propias de la razón y sociedad, y, en una palabra, para dedicarme al ejercicio del arte peculiar de un hombre o de un dios, supuesto que cuando acontece es correspondiente al hombre o a Dios, no cosa nueva ni difícil de manejar, sino cosa muy sabida. 59. La perfección de las costumbres lleva consigo el vivir cada día como si aquel fuese el último de la vida, sin apresurarse ni caerse de ánimo, ni obrar con ficción. 70. Los dioses, siendo inmortales, no se irritan al ver que por largo tiempo absolutamente convendrá que ellos siempre sufran con paciencia a los malos, siendo estos tales y tantos en número, sino que además también cuidan en un todo de los mismos. Y es posible que tú, que en un abrir y cerrar de ojos dejarás de ser, te canses de tolerarlos, y más siendo uno de los malos. 71. Es triste que no procures separarte de tu propio vicio, pudiendo ciertamente hacerlo, y que intentes huir de la maldad de otros. 72. Con mucha razón la facultad intelectiva y sociable tiene por cosa de menos valer todo aquello que hallare no conducir ni para la sabiduría ni para la sociedad. 73. Cuando tú has hecho un favor y otro le ha recibido, ¿por qué todavía buscas, a más de esto, un medio término para parecer bienhechor o lograr otra recompensa? 74. Ninguno se cansa de recibir beneficios. Es así que la beneficencia es una acción conforme con la naturaleza. Luego no debes tampoco cansarte en hacer bien a otro. 75. La naturaleza del universo primeramente emprendió la fábrica del mundo, pero ahora o todo lo que se hace sucede por una consecuencia necesaria, o las criaturas racionales son el principal objeto en que la mente gobernadora pone especial esmero. Haciendo este recuerdo, te hallarás muy tranquilo. Fin de la sección 7.